Juan Manuel Strasburger, Nicolás Lantos. De 2 a 4. Nacional Rock 93.7. 16 minutos para las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo la hora pulenta, uh-huh, mientras los rieles están armando ya todo para dentro de un rato detonar el estudio con su show en vivo. Pero para eso falta un ratito aún. Mucha repercusión con la llegada de los Riel, muchos mensajes saludando y festejando la llegada de los Riel, que tengo entendido que tocaban ayer, ¿no? ¿Ayer o hace poquito con Asalto al Parque Zoológico? Se cruzaron con Miguel, sí, que dijo que... Yo entendí que... Asalto tocó con las ligas, ahí está. Claro. Están ahí. No. Está bien, claro, muy bien. Tenemos entonces... Vamos a recordar, hoy se cumplen 20 años de la muerte de Cobain. Y entonces nuestro este bloque de cosas que siempre hablamos ahí al pasar, un poco recordar, yo me tocó hacer para el diario la nota recordatoria, la pueden leer hoy en Tiempo Argentino, es la tapa. Y bueno, me quedo dando vueltas en la cabeza lo de Cobain, ¿no? Sí, así es. Entre otras cosas, primero preguntarme qué estaba haciendo yo en ese momento. No qué estaba haciendo cuando murió, que es medio banal. Sino, ¿cómo era yo en ese momento, no? Estaba en un colegio, estaba en cuarto año, en el colegio. No le daba mucha bola a Cobain. Recién le empezaba a darle bola a lo que estaba sucediendo en el rock argentino en ese momento. O sea, sí era muy rockero, me gustaba mucho el rock. Pero yo soy de los que arranqué, es como que hice... Fui en orden. Arranqué con los 70, me escuchaba Pegado Rabioso, Almendra. Todo eso en primer año, ¿no? Sí. Y todos me decían, ¿qué son estas bandas raras? O sea que... Ahora me pasa al revés, pero con otro. Y entonces recién empecé a recuperar lo que es mi presente, lo que es el rock que estaba sucediendo en ese momento, que es el que, en definitiva, con el que mejor te puedes llevar en un punto, que es en cuarto año justamente, ¿no? Primero con las de acá. Me pasó con Peligrosos Gorriones, me empezó a gustar. Me pasó con Los Piojos y me pasó con un poco con Babasónicos. Bueno, el otro yo también, que las empecé a agarrar. Y a través de ellas, ya al toque también, lo que fue esa explosión grunge, ¿no? Soundgarden, Nirvana. Y me parece que lo que tiene Nirvana inobjetablemente era su autenticidad. Creo que eso es lo que corta con cualquier tipo de objeción, de barrera, idiomática, cultural. Creo que era hiper, hiper auténtico. Y se notaba al primer acorde. No sé qué pensás vos. Sí, lo que tenía Nirvana, lo que lo hizo tan particular y destacarse en la historia del rock de otras bandas contemporáneas a ellos o en las que ellos mismos se inspiraron y que quizás a uno le pueden gustar más o puede parecerle gozo, es que al igual que habían hecho 20 años antes los Ramones, lograron capturar el espíritu de la época también, pero sin perder incorporar el espíritu sonoro de la época a un corazón pop y anímico, ¿sí? También el espíritu anímico, anímico también, pero el núcleo eran canciones que son canciones que podían sonar, bueno, que no podían, que de hecho sonaron en todas las radios, digamos, y en todos los televisores del mundo. Es cierto, y se han hecho muchos análisis de la coincidencia con el boom de MTV y todo eso. Va a la par. Por algo fue Nirvana y no fueron, ni Pixies, ni Pearl Jam, ni Soundgarden. Pero después de Nirvana y no con el nivel que tuvo Nirvana. Fue la par, todos los videos de Pearl Jam del primer disco, que son igual que el de que Nevermind, fueron hipervendedores, hiper... Sí, bueno, o sea, pero Nirvana hizo un nivel de explosión mayor que Pearl Jam, sí. Lo que vos decís se aplica con Pixies, básicamente. Que a Nirvana se aplica con Pavement, se aplica con un montón. Lo que pasa es que Pavement era ya otra cosa, pero digo, a nivel era otro esquema. Pero a Cobain le daba mucha culpa lo que pasaba con cuando le tocaba que Sonic Youth o Pixies los telonearan, ¿no? Eso es lo que pasaba. Hay un excelente documental al respecto que se llama 1991 The Year Punk Broke, el año que el punk explotó, que es un documental grabado a dos cámaras durante una gira que compartieron Nirvana, Pixies, Sonic Youth y los ves cómo convivían ellos, eran como un grupito que iba de viaje egresado por todo el país y ahí se ve muy bien esta cuestión de cómo llevaba cómo llevaba Cobain su popularidad con respecto a la de compañeros que él admiraba y quería muchísimo. Con desagrado y culpa. Sí, un poco, sí. Acá, a ver, Germán. Germán Loretti de Riel. A esto de lo tan lejano que llegó Nirvana, Una vuelta con ella y con unas amigas, estábamos de vacaciones en un lugar muy remoto de las sierras de Córdoba, en Los Molles, que es ahí cerca del valle de Traslasierra. Y estábamos en un lugar, en un río, en el medio de la nada, y había una casa abandonada venida abajo, que supuestamente la usaban para excursiones, algo así. La casa era un desastre, pero entrabas adentro, en el medio de la nada, y había un graffiti que decía Kurt Cobain, Chris Novoselic, Dave Grohl y un corazón. Claro. Sí, eso es Nirvana. Es así, Nirvana rompió límites. Fue una banda, digamos, fue una banda de rock que en su momento se escuchaba tanto como los Backstreet Boys, digamos. Sí, ¿no? Sí, claramente. Que tenía... Bueno, pero está bien, porque cuando algo llega hasta las vísceras, como fue el caso de Nirvana, pasa eso. Sí, claro. Vos hablabas del espíritu de época, claramente. Había un espíritu de época que después se condensó en películas, en otras bandas, ¿no? Pero creo que Nirvana involuntariamente fue la que más lo potenció. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? Una suerte de escepticismo no ideologizado, ¿no? Porque los nihilismos anteriores habían sido bastante ideologizados, eran posturas casi programáticas, ¿no? Sí. En contra del capitalismo. En el caso de lo que fue la Generación X, que Nirvana era un exponente. Era un hastío, involuntario. Era un nihilismo hastiado. Sí, y vago, ni siquiera de ponerse a pensar por qué había ese hastío. Rechazo a los hermanos mayores Yuppie, ¿no? Sí, no era Black Flag, digamos, toda una construcción, que era nihilista, si quiere, pero claro. Ideológica detrás, sino que era el chabón que se quedaba fumando porro en la casa y le chupaba un huevo todo. Sí, sí. Básicamente. Sí. Y en el caso. En vez de juntarse a fumar porro en la esquina con los compañeros y putear a la policía. Claro, eso era ese espíritu de época. En el caso de Cobain. Lo llevó eso mismo, que parece muy banal, lo llevó a un estado existencial rico. Que terminó, digamos, hasta costándole la vida. Claro, claro. Lo llevó hasta tal extremo que, bueno, digo, tiene un nombre clínico, eso se llama depresión. Sí, también. Sí, sí. Ahí lo político, si se quiere, lo histórico, se mezcla también con una cuestión de que tiene que ver con una cuestión clínica. Como pasa muchas veces. Como pasa muchísimas veces, sí. Por supuesto. Ahora, vos fijate que esa depresión, muchas veces la depresión que contagia, desgano. En el caso de Nirvana, es muy curioso, porque hay un detrás de depresión en lo que cantaba, como bien decís, pero contagiaba mucha furia y ganas de hacer cosas. Eso es lo maravilloso con Nirvana. No te contagiaba ganas de decir no hago nada. Al revés. Millones de bandas surgieron por las ganas de que te contagiaba Nirvana. Y no solamente bandas. Escritores, gente que hacía cosas, películas. Y gente en su vida, encarando su vida, ¿no? Y lo otro es que Nirvana también influenció muchísimo desde un lugar estético y desde un lugar ético, si se quiere también, a artistas que quizás desde lo estilístico no tenían nada que ver. Yo hoy escribí en Twitter cuando me desperté y vi todos los comentarios, porque se estuvo hablando mucho debido a que hoy se cumplen 20 años de la muerte de Kurt, y decía, yo me enteré de que existía Kurt Cobain y de que se había matado al mismo tiempo cuando Charlie se tiñó el pelo de amarillo. Yo en esa época era muy pendejo, tenía 10 años. Claro, tenía 10 años. Tenía 10 años. Es lógico que no lo conociera. Y mucho después, escuché primero In Utero, después escuché Nevermind, pero desde ese lado, un artista como Charlie García, ¿sí? Un artista que ya tenía una carrera de 20 años encima, que venía de un palo que no se parecía en nada de lo que hacía Nirvana, un tipo además que se la creía como ninguno. Despreciaba las cosas nuevas. Despreciaba muchísimas cosas nuevas, aunque en esa época él todavía estaba atento. Él en los 80 fue un tipo que estuvo muy atento en los 80 a lo que surgía. Pero le pegó tanto la muerte de Cobain que... El Charlie de Say No More es inexplicable sin la influencia de Cobain. Porque si bien Charlie ya era un tipo que se intervenía a sí mismo en algún punto y su cuerpo era parte de su obra, el Charlie de Say No More, que es el Charlie post-muerte de Cobain, esa cuestión de grafitearse los brazos, de cambiarse el color de pelo o cortárselo mal, de andar mal vestido. Charlie en una época era un tipo muy elegante. Sí. Y a partir de esa época empezó a usar remeras rotas. Y esa fue una influencia muy fuerte porque creo que un Charlie que estaba en algún punto que no encontraba por dónde salir, que venía de volver a juntar a Serú Girán, de darle vueltas a su repertorio viejo y todo eso, encontró en Nirvana una fórmula para salir adelante con su obra, que no se parece, digo, ni Say No More, ni El Aguante, ni nada, suenan ni remotamente con Nirvana. Creo que el disco que más que está en lo que vos decís, Estaba en Llamas Cuando Me Acosté. Es el disco en vivo. El que disco saca, de covers. De covers, medio en vivo, que saca después de la internación y coincide con la época en que se suicidó Cobain. Sí. Ese creo que ahí está y el Say No More para mí. El Say No More también. Disco... Más allá de que, como decíamos antes, esa es la parte que coincide. Después hay una parte artística. Obviamente que no. Obviamente que no, claro. Pero es porque es, o sea, es un Cobain, artista que ya tenía otro bagaje y otro valor. Yo te digo, yo entiendo mucho que Charlie le haya conmovido parte. Probablemente Cobain se hubiese cagado de risa de Charlie. Cobain, la verdad, nunca que le hubiera dado ni la 25 de pelota. No, y además le hubiera molestado. Porque a Cobain le molestaba mucho, como en su momento le molestó a Bruce Springsteen, la arrogancia en el rock. Sí. La arrogancia en el rock que a mí me gusta en Juanse, o sea, no es que estoy en contra de la arrogancia. Pero eran personajes que les molestaba tremendamente la figura de estrella de rock, de arrogante y de Star System. Bueno, Cobain en un caso, y entonces no hubiera concordado en nada con eso. Y pero lo bueno. Otro, para ir redondeando, destacar la generosidad de Cobain, que tiene que ver quizás con esta incomodidad que tenía por estar en un lugar que él sentía que quizás no era el que le tocaba, y que ayudó mucho a que se hicieran conocidas bandas como Meat Puppets, como los Melvins, como Pixies, como Sonic Youth, como todas bandas que él iba a ver, que como Guided by Voices también. Yo recuerdo fotos de Cobain con la remera de GBB. Sí. Y básicamente la famosa remera con Daniel Johnston. De Daniel Johnston, la de Dinosaur Jr. Sí. Un tipo que utilizaba su lugar para ayudar a los músicos que él admiraba y que él quería. Y eso también creo que tratándose, porque se trató probablemente de una de las últimas superestrellas de rock. No sé si hubo muchas después. Es algo raro, porque en general las estrellas de rock suelen ser tan generosas. O no son tan generosas, o no les interesa. Así es. Así que bueno, un capo, Cobain. Yo lo extraño. Y bueno, fue lindo recordarlo. Sí, y para cerrar este bloque vamos a escuchar una banda que no tiene nada que ver con Nirvana, pero que estoy seguro de que a ellos les gusta mucho Nirvana. Estamos hablando de los 107 Faunos, que acaban de sacar un simple anticipado. Tiene algo que ver, ¿eh? Tiene algo que ver. Esa cosa de nihilista. Y esa cosa de no preocuparse tanto porque todo suene prolijo y en su lugar. Eso tiene mucho que ver, ¿eh? Sí. Eso tiene mucho que ver. Esto es un anticipo del disco de los Faunos. Van a estar presentando la semana que viene el primer corte. El primer corte que eligen ellos. Vamos a ver cuál elegimos nosotros. Anticipemos una cosa. La semana que viene van a sonar acá. ¿Cuatro temas? Sí, ¿cuatro? ¿Un cuatriplete? ¿Un cuatriplete? ¿Un cuatriplete de los Faunos? Por única vez, un cuatriplete de los Faunos, del nuevo disco de los Faunos. Bien. Antes de que salga. Cosas Caras Rotas es el primer corte. Seguramente, si ustedes estuvieron enchufados a internet esta semana, ya lo hayan visto pasar por ahí, pero nosotros no queríamos dejar de ponerlo en la hora pulenta.